Se rolaba en la calle. La nueva ley de arrendamientos. ¿Qué hizo María Juliana? La nueva ley de arrendamientos. Estamos entonces bajando por toda la 11 de la cuarta, estamos como yendo en dirección a la primera. Radio Rolaba en la calle. ¿Cómo le va? Buenas tardes. ¿Estamos haciendo un programa de radio? No, señora. ¿Solo el sonido? Es sin imagen, es solo la voz y el sonido para que nadie nos reconozca. No hay problema. Nos sale muy feo en televisión. No, pero no, nosotros no hacemos televisión, no nos ve que no. Hacemos radio. Ah, qué bueno. Estamos haciendo un programa sobre los sonidos de Cali, sobre la memoria también de la ciudad. Entonces queremos preguntarle a usted, ¿usted qué vende, señor? Melodía al 100. Melodía al 100, sí, señor. ¿Cuáles recuerda usted? ¿Cuáles recuerdo? Pues la música y los pájaros, me parecen hermosos, el río, no sé qué más. ¿Exactamente en qué parte vive usted? En el barrio del Trébol. ¿Está lejos de aquí? Sí. ¿Y qué es lo que más suena en su barrio? Los pájaros, eso es lo que más me gusta. Y la música que ponen mis vecinos, que me encanta. La música de mis vecinos me encanta. Los niños que lloran por ahí, los que se ríen, me parece hermoso. Los perros. Cuando el perro llora, que aúlla, me parece hermoso. Las patas de los caballos que ya no van a ver, pero ojalá no vuelvan más. Y cuando usted piensa en sonido y memoria, ¿en qué piensa? La música. Estoy buscando música instrumental. Miren, me parece hermosa. Hermosa la música instrumental. El piano. ¿Usted nació aquí en Cali? Sí. Soy nata de aquí, de Cali. Nací aquí, me crié aquí. ¿Y cuáles son esos sonidos que usted cree que han desaparecido aquí de la ciudad, que ya no se escucha? Pues las voces de los pregoneros, no se volvió a ver el pandebono. Eso no se volvió a oír. No sé ahí como qué. Los aviones cuando pasan, casi no ya. Sí, fue la de los helados, el viejo, las campanitas. ¿Desapareció? ¿Ahora colocan el reggaetón? Sí, ¿verdad? ¿Cómo sonaban esas campanitas? Oh. ¿A las campanas de la iglesia? No, las campanitas de la iglesia. Ah, helado, sí, no volvió a pasar. No, ahora es todo groseramente. Ahora es todo grosero. Va un señor con un parlante y una grabación. Hasta grosera. Entonces, eso sí no. Bueno, ¿y vos de qué manera? ¿Cómo es que es tu nombre? Iván. Ve, Iván, ¿y vos de qué manera crees que aportás para el paisaje sonoro de esta calle? Vea. Eso es lo que aporto yo aquí. ¿Cómo se llama? Mari Cooper. Música ambiental. ¿No crees que la música tiene que ser privativa, libre? Libre, libre. ¿Pero cómo libre? Que todo el mundo la disfrute, que todo el mundo la escuche. ¿Vos por qué crees que la gente compra tanto esta música y no la que venden en una tienda? Primero por lo barato. Y segundo porque en una tienda no se vende esta música que está aquí. Es muy... ¿cómo le digo? O sea, no tienen la misma capacidad de un coleccionista de música a ellos que pagan todos los derechos de autor y todas esas vainas de... O sea, uno sí tiene cómo sacarla, porque uno es coleccionista de muchos años y compró su LP hace muchos años atrás en 20, 30 mil, 40 mil pesos, lo que no hicieron ellos, entonces uno puede sacarla. Esa es la gran diferencia de una discotienda a un vendedor ambulante. ¿Cuál es la canción más vieja que vos tenés ahí para vender? Y tenga que ver con Cali. ¿Más vieja? ¿Que tenga que ver con Cali? ¿1958? Palo Bonito. Éxito de feria. ¿Cuál es? A ver, esa no la conozco. ¿No la conoces? Te lo voy a poner a sonar a nombre de la abejita Conavi, ¿oís? Muchas gracias. Póngamelo a sonar a nombre suyo, nada de la abejita Conavi. Suerte con la abeja. Hombre, la abejita Conavi. No, de verdad, ese también desapareció. ¿Persicola? No, la abejita Conavi. ¿Cuál es el más con la otra que acabo? No, también desapareció. Ya, está saliendo. ¿Al aire? Otra vez, presentalo ahí, ¿cómo fue que dijiste? Palo Bonito de Lito Nelson, 1958. Radio Relava en la calle. Éxito de feria. El primer disco de éxito de feria. Este lo canta Chayanne también. Canta Chayanne. Pasito ahí. Pollera colorado el cuarto. Oiga, mira. ¿Y eso, andar pelado? Me mataron aquí. ¿Ah, sí? Allá sí lo escucha. Oiga, ¿ya está saliendo el aire ya o cuándo? Por internet, por un canal que es libre, que es nuestra emisora. ¿Sí? Se llama Radio Relajo. Están en streaming, entonces están escuchando varias personas. ¿De cualquier lugar del mundo? Estamos haciendo un recorrido por Cali, hablando de la memoria sonora de la ciudad. Pero bueno. Pero también sería bueno que rescataran el sabor, el sabor que era caleño. Se perdió mucho. ¿Cuál era el sabor caleño? Lo que era la música, la salsa, la pachanga, la guaracha, los tropicales. Se perdió esa esencia. Las orquestas de ahora ya no tocan ni siquiera un bolero. Empezando por ahí. ¿Qué tocan ahora? Salsa choque. Ahora lo que quieren es tocar es salsa choque y no. Ese es un ritmo que no dura y no uno o dos meses. De ahí para allá muere. No queda ni siquiera en la historia. ¿Y esto? Esto quedó en la historia y quedará en la historia y seguirá en la historia. La negra Celina. Estaba yo dando a luz cuando eso estaba sonando. ¿A cuál hijo? ¿Ah? ¿A cuál hijo? ¿A cuál de los hijos? Al único. ¿Cuántos años tenía? Yo. ¡Ay! Tenía 20. ¿Y a dónde dio a luz? En un pueblo. Un pueblito. En Pitaco. ¿Y dio luz en su casa? ¿Dio luz en el hospital? En mi casa. Y entonces esos sonidos de allá le llegan a uno porque era un pueblo donde la gente se amanecía un sábado con mucha música. Yo la escucho y me como que lo recuerda a uno mucho, le da a uno mucha nostalgia. Son cosas que ya no vuelven porque las letras de antes ya no vuelven ahora. Las letras de ahora son inoíbles. por eso prefiero música instrumental. Me fascina el reggaetón, pero es que la letra... Reggaetones buenos, con buena letra. A mí me encanta el reggaetón. No, es que son groseros. Tienen una letra muy horrible ustedes. ¿No le gusta? ¿Por qué no le gusta? Si él tiene solo música de reggaetón, es linda. La música es muy linda. Es desestresante así. Y yo se lo digo, yo soy una mujer vieja y yo no tengo como ligera, no sé ni bailar, no me gusta. No me gusta ir a discotecas, pero me entretengo escuchando la música. O sea, que ¿cuál es la diferencia entre la música de antes y la música de ahora? La música de antes tenía como mucho amor, era como muy dedicada, muy limpia. Ahora es que le están cantando a los que no le deben de cantar. Era una música muy sana. Le cantaban a los árboles, al agua. Escuche usted, escuchen los bambucos. Nadie los escucha ahora, nadie los coloca. Y era una música sana. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Y si necesita música, aquí venimos. Hágale. Gracias. Radio Relajo, ¿verdad? En internet, se llama Radio Relajo. Radio laboratorio.com. Bueno, pues si no me lo escribe cuando llegue la casa, ya no me acuerdo. Vamos a escribirlo. Radio laboratorio. Listo. Nosotros lo busquen. ¿Era necesario eso? Sí, porque no tengo. Cualquier cosa de música, hágale. Radio Relajo en la calle. Con el patrocinio de El Punto Salsero, lo mejor en salsa, guaguancó, son Montuno, compra y venta de LPs americanos. Se llena memorias USB, iPod y discos duros. Iván el Terrible, calle 41, número 5N26. Celular 315-742-4276. Todo lo que quieras música, El Punto Salsero. Radio Relajo en la calle. Seguimos caminando, no hemos avanzado ni siquiera una cuadra y ya hemos escuchado a tres personas hablar de música y memoria y de cómo sonaba de bonito Cali, cómo suena de bonito Cali todavía. Radio Relajo en la calle.